A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? ¿A gusto? Fíjate que el fin de semana debe haber llovido más. Por favor. Por favor. Porque luego empieza otra vez a hacer calor y esto, si de por sí es insoportable, con el clima a veces lo es más, pero bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Estamos en la edición número 131. Obviamente estamos transmitiendo en vivo por radiocartón.com, aquí en Prisciliano Sánchez 615, por si quieren venir a hacer alboroto y no dejarnos hablar en el programa o intentar hacerlo, pues adelante pueden venir, ¿no?, a tomarse un café con nosotros, a charlar en el programa, a recomendarnos música, pues películas, libros, algunas canciones en específico, obras de teatro, cómics, lo que quieran, ¿no? Incluso si tienen algún proyecto artístico, cultural, ya saben, aquí el programa está pues abierto, ¿no?, para hablar sobre todo eso, para hablar sobre propuestas, ¿no?, culturales y artísticas, ¿no? De hecho, solo como mención, dentro de un mes más o menos, sí, el 6 y 7, 13 y 14 de agosto, va a haber una obra de teatro que es una adaptación de la novela llamada Crimen y Castigo. Y la obra de teatro está adaptada y se llama Escurrimientos Anticoagulantes, la cual va a tener, se va a presentar en el Alarife 6 y 7, 13 y 14 de agosto. Los boletos en preventa cuestan 120 y el mero día del evento cuestan 250, creo que con descuento 150, algo así. Y pues pueden adquirir sus boletos ya sea en la misma taquilla del teatro, en internet, y si no, pues en cualquier centro de Ticketmaster. Digo, también en Ticketmaster los pueden comprar en línea, entonces, pues chido, ¿no? Entonces, yo fui el sábado a comprar y todavía hay de 120, entonces la neta vale la pena, tanto porque la obra es muy buena como por el precio, porque la neta creo que está bastante, bastante accesible. Y eso pues sería la recomendación de eventos de esta semana. Incluso chequen los eventos que hay así como de música y estas cosas que están haciendo en el espacio que se encuentra en Periférico Norte, atrás de la Biblioteca Pública del Estado, que es esta que le llaman según ellos Plaza Bicentenario, pero que agarran todo lo de la plaza, más una parte de esta cosa que se llama Agora Jenkins, que no sé qué le remodelaron, la neta se ve exactamente igual. Digo, es claro caso de cómo le hago para justificar mis gastos. Voy a hacer como que le tumbo unos escaloncitos y luego se los voy a poner y fueron 69 mil pesos, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, acá ojalá tuviéramos esa clase de presupuesto para, pues no sé, la neta, literal para derrochar libros, ¿no? Porque aquí no es que los derrochemos como tal, pero tratamos de que siempre exista algo, ¿no? De hecho, el día de hoy, y como todos los demás programas, vamos a regalar un libro. Y en este caso vamos a tener esto que se llama Aproximación a la Música, que si ustedes están viendo el video, es este libro que está acá en la pantalla. Y si solamente nos escuchan en el radio, primero gracias, y después les comentaré que Aproximación a la Música es un libro de Manuel Valls Gorina, en esta editorial de Biblioteca Básica de Balzat, y me parece que es un muy buen ensayo respecto a los diversos aspectos de la música, tanto instrumentales como electrónicos y varias cosas, ¿no? Entonces creo que da una buena perspectiva de la música en diferentes épocas, digamos, implementación de instrumentos y estas cosas. Azúcar, ¿no? Ah, sí, exacto. Entonces sí, este será el libro que regalaremos el día de hoy. El recuerdo de Aproximación a la Música de Manuel Valls Gorina. Y este libro lo vamos a regalar porque hoy tenemos una sola y exclusiva efeméride. Y es que unas personillas, hay unos compillas de Inglaterra, se les ocurría, ¿no?, que formar ya forma casi oficial, ¿no? Con algunos miembros, bueno, en este caso los originales, ¿no? Unos compas en Inglaterra, por ahí del 65, ¿no? 5 de julio del 65 se les ocurría, gracias a ¿cómo dicen? Diamante loco, ¿no? El señor Syd Barrett, ¿no? Se le ocurría formar un grupo de pues no sé, de música en ese entonces, ¿no? Que estaba un poquito más influenciado por el surf y un poquito por el blues, ¿no? Leve por ahí de rock and roll, ¿no? Pero pues era una mezcla un poquito rara, ¿no? Entonces, allá del 65, ¿no? En el 5 de julio ocurría una formación que entonces sería el proto Pink Floyd, ¿no? Y es un chistoso porque tuvieron varios nombres anteriormente, como, ¿cómo te decía? Megadeth, y luego tenían BT 50 y tantos, cosas así, diferentes nombres, ¿no? De Aptas a Abdats, y luego antes de llamarse solamente Pink Floyd, tenían una cosa que se llamaba The Sound of Pink Floyd, y luego después se llamaba The Pink Floyd, hasta que 2 años después, en el primer disco, ya la formación, ya, la chida, bueno, la chida, después entró Gilmour y pues ya, ahora sí se consolidó, pero el primer disco de Pink Floyd como tal, o sea, ya con el nombre de solamente Pink Floyd, sale en el 65, pero el grupo se forma el 5 de julio del 65, afortunadamente para todos nosotros. Entonces, bueno, por eso es que el día de hoy precisamente tendremos 4 canciones de ellos y haremos el regalo de este libro que precisamente se llama Aproximación a la Música. No sé específicamente y quizá debería de hacerlo, pero creo que va a ir un poquito más en las cuestiones clásicas y varias cosas así. Pero si ustedes se van metiendo en la música de a poco por diferentes épocas, bueno, en algún momento creo que van a tener que sí o sí tocar a Pink Floyd, ¿no? Porque, pues, magnífico, ¿no? Y porque Pink Floyd, así, así de tonto, así la conexión de tonto, porque Pink Floyd empieza con P, y porque, no sé, siempre está a un lado de mi cama este libro, sí, es uno de mis libros de cabecera. Hoy vamos a leer esta poesía completa de Alejandra Pizarnik, y es bien chistoso porque cuando lo puse, o bueno, cuando ya traía el libro en la mañana, que llegué al trabajo y todo, estaba viendo que mi compa, mi carnalillo allá, el Ángel, en Ciudad de México, puso que el viernes o algo así, bueno, el 7, ¿cuándo es 7? El miércoles, ¿no? Miércoles es 7, y puso que van a hacer una lectura en Facebook de Pizarnik, ¿no? Y yo fue como, es que es la temporada, no sé por qué, como que el clima pide a Pizarnik. Entonces vamos a leer de ella el día de hoy, pero vamos a arrancar y vamos a iniciar el programa con algo de Pink Floyd porque necesitamos escuchar Pink Floyd. Entonces escucharemos de sus primeros discos y si no es que del primer disco, esto es que se llama Emily Play. Entonces escuchamos esto de Pink Floyd y regresamos aquí con más de A Sangre Viva. Tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games for play. See Emily. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Emily Play. gown that touches the ground. Out on the river forever and ever, Emily. La de los ojos abiertos. La vida juega en la plaza con el ser que nunca fui, y aquí estoy. Baila pensamiento en la cuerda de mi sonrisa, y todos dicen que esto pasó y es. Va pasando, mi corazón abre la ventana. Vida. Aquí estoy, mi vida, mi sola y aterida vida, y aterrada mi sangre, percute en el mundo, pero quiere saberme viva, pero no quiero hablar de la muerte, ni de sus extrañas manos. La enamorada. Esta lúgubre esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humarada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste, estaba sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá. Tu amado, tan amado. Hoy es la demente sirena que lo robó. El barco con barbas de espuma, donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas. Pero cierra las puertas de tu rostro, para que no digan luego que aquella mujer fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto. Desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Cenizas. La noche se astilló en estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio. Embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado, pero no hay llaves. Hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, porque no tengo mañana, porque a ti te... La noche sufre. Noche. Tal vez esta noche no es noche. Debe ser un sol horrendo, o lo otro, o cualquier otra cosa. ¿Qué sé yo? Faltan palabras, falta candor, falta poesía cuando la sangre llora y llora. Pudiera ser tan feliz esta noche, si solo me fuera dado palpar las sombras, oír pasos y decir buenas noches a cualquiera que pasease a su perro. Miraría la luna, dijera su extraña lactescencia, tropezaría con piedras al azar, como se hace. Pero hay algo que rompe la piel, una ciega furia que corre por mis venas. Quiero salir, cancerbero del alma. Déjame traspasar tu sonrisa. Pudiera ser tan feliz esta noche. Aún quedan en sueños rezagados. Y tantos libros. y tantos libros y tantas luces y mis pocos años, ¿por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, señor, pero qué tanta vida. A la espera de la oscuridad, ese instante que no se olvida, tan vacío devuelto por las sombras, tan vacío rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre, de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias, perdidas en el centro de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega del alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror. Señálale el mundo convulsionando a tus pies mueren las golondrinas, gritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Pizarnik, el día de hoy. El despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila luz, ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones que macen palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres, ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, pero aún no les enseñan que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana, las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. No recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? Mucho más allá. ¿Y qué si nos vamos anticipando de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza? ¿Y qué? ¿Y qué me da a mí si a mí que he perdido mi nombre, el nombre que me era dulce sustancia en épocas remotas, Cuando yo no era yo, sino una niña engañada por su sangre. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué estás de deshacerme? Esté entonces yo de desangrarme. Esté de desplumarme. Esté de desequilibrarme. Si mi realidad retrocede como empujada por una ametralladora y de pronto se lanza a correr aunque igual la alcance, hasta que se cae a mis pies como un ave muerta, quisiera hablar de la vida, pues esto es la vida, este aullido, este clavarse las uñas en el pecho, este arrancarse la cabellera a puñados, este escupirse a los propios ojos, solo por decir, solo por ver si se puede decir, ¿es que soy yo? ¿Verdad que sí? ¿No es verdad que yo existo y no soy la pesadilla de una bestia? Y con las manos embarradas golpeamos a la puerta del amor. Y con la conciencia cubierta de sucios, hermosos velos, pedimos por Dios. Y con las sienes resallantes de imbécil soberbia, tomamos de la cintura la vida y pateamos de soslayo a la muerte. Pues eso es lo que hacemos. Nos anticipamos de sonrisa en sonrisa hasta la última esperanza. ¿Todo bien? Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que existe. Salta con la camisa en llamas, de estrella a estrella, de sombra en sombra, de muerte en muerte lejana, lo que ama al viento. Memoria iluminada, galería donde vaga la sombra de lo que espero. No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá. Estos huesos brillando en la noche, estas palabras como piedras preciosas en la garganta viva de un pájaro petrificado, este verde muy amado, esta lila caliente, este corazón solo, misterioso, un viento débil lleno de rostros doblados que recorto en forma de objetos que amar. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. Nomás las dulces metamorfosis de una niña de seda sonámbula ahora en la cornisa de niebla, su despertar de mano respirando de flor que se abra el viento. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. El poema que no digo, el que no merezco, miedo de ser dos, camino del espejo, alguien en mí dormido me come y me bebe. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací, extraño no ejercer más oficio de recién llegada. Has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado el viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. Si te empiezas a sentir un poquito mal, está bien. Es normal, es como que te estás conectando ahí un poquito con Pizarnik. En esa parte que a la gente le da miedo decir qué le pasa por dentro, ¿no? Y sobre todo por el temor de no ser realmente escuchados, pues, ¿no? Pero bueno, nosotros, por eso mismo, es que vamos a tratar, ¿no?, de preguntarnos entonces, qué es lo que quisieran los demás de nosotros, pues, ¿no? Como en este caso lo haría Pink Floyd con esta canción que se llama What Do You Want From Me, que escucharemos a continuación para regresar con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. ¿Conoces este texto que se llama Los poseídos entre las lilas No, de creo. Alejandra Pizarnik? No, bueno, mira. Dice así. Se abrió la flor de la distancia. Quiero que mires por la ventana y me digas lo que veas. Gestos inconclusos, objetos ilusorios, formas fracasadas. Como si te hubieses preparado desde la infancia, acércate a la ventana. Un café lleno de sillas vacías, iluminado hasta la exasperación. La noche en forma de ausencia. El cielo, como de una materia deteriorada. Gotas de agua en una ventana. Pasa alguien que no vi nunca, que no veré jamás. ¿Qué hice del don de la mirada? Una lámpara demasiado intensa, una puerta abierta. Alguien fuma en la sombra, el tronco y el follaje de un árbol. Un perro se arrastra, una pareja de enamorados se pasea debajo de la lluvia. Un diario en una zanja y un niño silbando. Prosigo. Una equilibrista enana se echa al hombro una bolsa de huesos y avanza por el alambre con los ojos cerrados. No, está desnuda pero lleva sombrero. Tiene pelos en todas partes y es de color gris, de modo que sus cabellos rojos parecen la chimenea de la escenografía teatral de un teatro para locos. Un gnomo desdentado la persigue mascando las lentejuelas. Basta, por favor. Una mujer grita, un niño llora. Siluetas espían desde sus madrigueras. Ha pasado un transeúnte. Se ha cerrado una puerta. Si viera un perro muerto, me moriría de orfandad pensando en las caricias que recibió. Los perros son como la muerte. Quieren huesos. Los perros comen huesos. En cuanto a la muerte, sin duda, se entretiene tallándonos en forma de lapiceras, de cucharitas, de cortapapeles, de tenedores, de ceniceros. Sí, la muerte talla huesos en tanto el silencio es de oro y la palabra de plata. Sí, lo malo de la vida es que no es lo que creemos, pero tampoco lo contrario. Restos. Para nosotros quedan los huesos de los animales y de los hombres. Dando una vez un muchacho y una chica hacían el amor. Hay cenizas y manchas de sangre, y pedacitos de uña y rizos púbicos, y una vela doblegada que usaron con fines oscuros, y manchas de esperma sobre el lodo, y cabezas de gallo, y una casa derruida dibujada en la arena, y trozos de papeles perfumados que fueron como cartas de amor, y la rota bola de vidrio de una vidente, y lilas marchitas, y cabezas cortadas sobre almohadas como almas impotentes sobre los asfodelos, y tablas resquebrajadas, y zapatos viejos, y vestido en el fango, y gatos enfermos, y ojos incrustados en una mano que se deslizan hacia el silencio, y manos con sortija, y espuma negra que salpica en un espejo que nada refleja, y una niña que durmiendo asfixia a su paloma preferida. Y pepitas de oro negro resonantes como gavilanes de duelo tocando sus violines a orillas del mar muerto. Y un corazón que late para engañar y una rosa que se abre para traicionar. Y un niño llorando frente a un cuervo que grazna. Y la inspiradora se enmascara para ejecutar una melodía que nadie entiende bajo una lluvia que calma mi mal. Nadie nos oye. Por eso emitimos ruegos. Pero mira. El gitano más joven está decapitando con sus ojos de serrucho a la niña de la paloma. Voces, rumores, sombras, cantos de ahogados. No sé si son signos o una tortura. Alguien demora en el jardín del paso del tiempo, y las criaturas del otoño abandonadas al silencio ahí permanecen. Yo estaba predestinada a nombrar las cosas con nombres esenciales. Yo ya no existo y lo sé. Lo que no sé es que vive en lugar mío. Pierdo la razón si hablo, pierdo los años si callo. Un viento violento arrasó con todo y no haber podido hablar por todos aquellos que olvidaron el canto. Alguna vez, tal vez, encontraremos refugio en la realidad verdadera. Entre tanto, ¿puedo decir hasta qué punto estoy en contra? Te hablo de la soledad mortal. Hay cólera en el destino porque se acerca, entre las arenas y las piedras, el lobo gris. ¿Y entonces? Porque romperá todas las puertas, porque sacará afuera a los muertos para que devoren a los vivos, para que solo haya muertos y los vivos desaparezcan. No tengas miedo del lobo gris. Yo lo nombré para comprobar que existe y porque hay una voluptuosidad inadjetivable en el hecho de comprobar. Las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. No, no quiero cantar muerte. Mi muerte, el lobo gris, la matadora que viene de la lejanía. ¿No hay un alma viva en esta ciudad? Porque están todos ustedes muertos. ¿Y por qué espera en convertirnos esa esperanza si ya todos están muertos? ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para quién? No, o sea, ahí se termina ese texto. Pero fíjate que... Y es bien curioso que leerte ese texto a ti, porque ahí... Bueno, no sé si obviamente todas las personas percibimos los textos de forma distinta, ¿no? Pero hay dos, tres ideas que me parecieron súper plásticas, así, pero machín. Por ejemplo, hay una que habla aquí sobre unos gallos que se están peleando, ¿no? Entonces, así, tal cual, yo lo vi como un cuadro, pues, ¿no? O sea, se me hace muy chido que empieza a montar un montón de pequeños escenarios, ¿no? Que pareciera ser un cuadro gigante visto como a diferentes detalles. Y te quedan diferentes atmósferas. Ajá, y te quedan diferentes atmósferas, ¿no? Pero luego ya terminas el texto y te haces para atrás y es un mural, ¿no? Y te quedas así de... ¡Wow! Ajá, ¿no? Pero que al final de cuentas... Es que es como... No sé. O sea, no sé cómo se traspasa a la cuestión plástica... Pero en los textos se supone que hay como una especie de hilo conductor, ¿no? Que es un tema o algo así, ¿no? Entonces, en este caso, pues de eso va el texto, pues, ¿no? Empieza a lanzar todas estas imágenes, ¿no? Y justo como verlas en color, ¿no? Al final ya verlas en un cuadro, siento que sería un poquito más difícil, pero... Ajá, exactamente, un poquito más difícil tratar de descifrar qué me está diciendo el cuadro, pero, precisamente lo difícil lo hace un reto que lo hace interesante, pues, ¿no? O sea, porque también no quiero que me pongan todas las cosas ahí, y luego, el otro error siento yo, que a veces es que el curador o el expositor, o no sé quién lo hace, que ponen esta super ultra descripción de del cuadro o lo que sea, y pues ya, o sea, es como, ya me lo platicó. Digo, obviamente yo percibiré otra cosa, pero pues eso que te platiquen el texto en... A veces hasta el cuadro de la explicación es más grande que el cuadro que vas a ver. Puede pasar y suele suceder también. Y no sé, es como muy curioso el cómo ya no es necesario pues que alguien haga todo ese trabajo o que alguien se ponga a escribir todo eso para justificar que pues está ahí por algo, ¿no? Es como de... Ah, güey, deja que el cuadro hable solo, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Interprétalo. Ajá, exactamente. Y hablando de exposiciones, ¿no? ¿Ya viste la exposición que está de ¿cómo se llama? Estanislao Contreras. Las esculturas, ahí en el Musa. Sí, está chida, ¿no? Fíjate que hay una... Así como el programa tomando cualquier dirección. Fíjate que hay unas piezas que no entendí muy bien... Si se quebraron o si las armó así, pero se le ve el resane a la mitad. ¿Te fijas? No, yo pensé, dije, no creo que hubiera sido como la idea del artista hacer dos moldes distintos y luego pegar las piezas, más bien haberlo hecho todo completo, ¿no? Pero sí había algunas que probablemente, no sé si por mucho tiempo o lo que sea, pero se ve que estaban rotas, pues, o sea, que sí, hay varias, dos, tres que sí me percaté, y sí me... Ajá, se ven restauradas. Esa es la cosa, que se ven más restauradas, porque a final de cuentas se le sigue viendo mucho la grieta, pero mucho, mucho, no sé, eso también, no sé de restauración, pero primero ves la pieza y ves el tipo de piedra que es, ¿no? Y dices, wow, ¿no? ¿Cómo le hizo para tallar eso, ¿no? Y luego ya le ves esa grieta y ya la sientes muy vulnerable. Es como de, o sea, la tocan y explota. Ajá, exactamente, ¿no? De hecho, por esa parte incluso se me hicieron más sólidas, es bien chistoso, se me hicieron más sólidas las piezas de madera que las de piedra. Ajá. Sí, porque la madera, pues sé que incluso aguantaría si se cae. Más ahí la cuestión sería preguntarle al artista. Sí. La intencionalidad de las grietas. O sea, si las puede ser. Están ahí por cuestiones, sí, accidentales, o si están por cuestiones intencionales. Sí, a mí de las de madera, yo creo que la que más me gustó es la que está así como más alargada. Que es, que se llama La Reina o algo así. Sí, ¿no? Está así. Y ese me llamó mucho la atención. Pero sí, hay algunas dos, tres cosas que por las grietas sí me quedé como... no sé. Ajá, ¿qué onda con el restaurador, no? ¿O las habrá restaurado él? Porque, digo, pues si tú eres el artista, tú sabrás cómo acomodar ese material. Supongo, pues. ¿No? Ajá. Por eso vamos a leer este texto, ¿no? Que se llama... Piedra fundamental, veremos qué tanta piedra hay aquí, ¿no? Vamos a ver, a lo mejor no hay tanta piedra como en la del Fresno, ¿no? O en Tonalá, que casi no hay piedras, exactamente, ¿no? O en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Piedras en los riñones también, ¿sí? Va. Piedra fundamental. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo. Para mí, que soy errante, que amo y muero, y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes. Gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje activo que las elude. Signos que insinúan terrores insolubles, una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan, y he sabido hasta dónde se aposentan aquellos tan otro que es yo, que espera que me calle para formar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos, aquello que me es adverso desde mí. Conspira, toma posesión de mi terreno baldío. No, he de hacer algo. No he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí con ella que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. En el silencio mismo no es el mismo silencio. Tragar noche, una noche inmensa, inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar para decir nada. Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde las conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado. Las muñecas desventradas por mis antiguas manos de muñeca. La desilusión al encontrar pura estepa tu memoria. El padre, que no tuvo que ser Tiresias, flota en el río. Pero tú, ¿por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar, como una araña, el teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme. Petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música, para tener así una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se estableciera algo parecido a una estación de trenes. Quiero decir, un punto de partida firme y seguro, un lugar desde el cual partir, desde el lugar hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve, de modo que ya no podía fundar una estación, pues no contaba más que con un tren salido de los rieles que se contorsionaba y se distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus traiciones, porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. Tú que fuiste mi única patria, ¿en dónde buscarte? Tal vez en este poema que estoy escribiendo. Una noche en el circo recobré un lenguaje perdido en el momento que los jinetes con antorchas en la mano galopaban en ronda feroz sobre corceles negros. Ni en mis sueños de dicha existirá un coro de ángeles que suministrase algo semejante a los sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es un hombre o una piedra o un árbol el que va a comenzar el canto. Y era un estremecimiento suavemente trepidante. Lo digo para aleccionar a la que extravió en mí su musicalidad y trepida con más disonancia que un caballo azuzado por la antorcha en las arenas de un país extranjero. Estaba abrazada al suelo, diciendo un nombre. Creí que me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar. No es esto, tal vez, lo que quiero decir. Es decir, y decirse no es grato. No puedo hablar con mi voz sino con mis voces. También este poema es posible que sea una trampa, un escenario más. Cuando el Baco alternó su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la amazona que domina solamente sus ojos azules al caballo que se encabrita. ¿O fue con sus ojos azules? El agua verde en mi cara, he de beber de ti hasta que la noche se abra. Nada puede salvarme, pues soy invisible, aún para mí que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Ah, ahora hay un jardín. Sí, dijo labrar algunas ocasiones. Sí, también sí. De petrificarse. Sí, claro. Cosas, pero lo dijo de alguna forma. Sí. Y bueno, como ella dice que no se pueden encontrar porque aunque se nombre con su voz, solo puede hablar con sus voces, está intentando encontrarse, ¿no? Por lo cual vamos a mandar a otra canción, ¿no? De Pink Floyd que habla sobre encontrar a alguien, pues, ¿no? Aunque sea uno mismo. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama Wish You Were Here y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain, Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part? Hay gente que no lo cree, pero... Del silencio. Tengo esta muñeca vestida de azul. Es mi emisaria en el mundo. Sus ojos son de huérfana cuando llueve en un jardín donde un pájaro lila devora lilas y un pájaro rosa devora rosas. Tengo miedo del lobo gris que se disimula en la lluvia. Lo que se ve, es indecible. Las palabras cierran todas las puertas. Recuerdo el tiempo sobre los álamos queridos. El arcaísmo de mi drama terminó. En mi criatura compartida, una cámara letal. Yo era lo imposible, también el desgarramiento por lo imposible. El color infernal de mis pasiones. Sin embargo, me quedé cautivada en la antigua ternura. No hay quien pinte con colores verdes. Todo es anaranjado. Si soy algo, soy violencia. Los colores rayan el silencio y crean animales deteriorados. Luego, alguien intentará escribir un poema. Y será medianamente las formas, los colores, el desamor, la lucidez. No continúo porque no quiero asustar a los niños. El poema es espacio y hiere. No soy como mi muñeca, que solo se nutre de leche de pájaro. Memoria de su voz en la funesta mañana, velada por un sol que reverbera en los ojos de las tortugas. Es de su voz, es un recuerdo que me hace perder el conocimiento frente a esta conjunción celeste y verde de mar y cielo. Es ahí donde yo preparo mi muerte. Quiero decir, pero lo que siento es que ella es, encuentra que es muerte, amor si bien todo, sin amor le es ofensa. No sabe por qué no calla, puesto que su amor la vuelve inocente. Dueña del crepúsculo, tañe los espejos de los pronombres. Cada palabra que escribo me restituye la ausencia por la que escribo, lo que no escribiría si te dejara venir aquí. Me atengo al poema. El poema me lleva a los confines, lejos de las casas de los vivos, y por donde lejos de las casas de los vivos. ¿Y por dónde andaré cuando me vaya y no vuelva? Y nadie responde. Toda mi vida te espera, y sin embargo busco la noche del poema. Solamente pienso en tu cuerpo, pero hago el cuerpo de mi poema como quien trata de curarse una herida. Y nadie me comprende. Yo sé que la vida, que el amor, deben cambiar. Esto que dice mi máscara sobre el animal que soy, alude penosamente a una alianza entre las palabras y las sombras, de donde se deriva un estado de terror que niega el orden de los humanos. La noche, el poema. Alguien ha encontrado su verdadera voz y la prueba en el mediodía de los muertos. Amigo del color de las cenizas, nada más intenso que el terror de perder la identidad. Este recinto lleno de mis poemas atestigua que la niña abandonada en una casa en ruinas soy yo. Escribo con la ceguera desalmada con que los niños arrojan piedras a una loca como si fuera un mirlo. En realidad, no escribo. Abro brecha para que hasta mí llegue, al crepúsculo, el mensaje de un muerto. Y este oficio de escribir, veo por espejo, en oscuridad. Presiono un lugar que nadie más conoce, aun canto de las distancias. Escucho voces de pájaros pintados sobre árboles adornados como iglesias. Mi desnudez te daba luz como una lámpara. Pulsabas mi cuerpo para que no hiciera el gran frío de la noche, lo negro. Mis palabras exigen silencio y espacios abandonados. Hay palabras con manos, apenas escritas, que me buscan el corazón. Hay palabras condenadas como lilas en la tormenta. Hay palabras parecidas a ciertos muertos. Si bien prefiero, entre todas, aquellas que evocan la muñeca de una niña desdichada. Esta noche en este mundo, sentada en el fondo de un lago, he perdido la sombra, no los deseos de ser, perder. Está sola con sus imágenes, vestida de rojo, no mira. ¿Quién ha llegado a este lugar al que siempre nadie llega? El señor de las muertes de rojo, el enmascarado por su cara sin rostro, el que llega en su búsqueda y la lleva sin él. Vestida de negro, ella mira, la que no supo morirse de amor y por eso nada aprendió. Ella está triste porque no está. Muchas lilas, ¿no? Muchas lilas. Son bonitas las lilas, ¿no? Sí, y luego te fijas cómo en algún momento las lilas son capaces de convertirse en pájaros, ¿no? Y luego son capaces de someter a un lobo gris y luego después son puestas bajo la tormenta, pues, ¿no? O sea, cómo es una figura muy importante, ¿no? Ahí las lilas. Y bueno, hablando de cosas importantes, ¿no? De cuestiones de música y que pues el día de hoy, ¿sabes por qué estamos poniendo Pink Floyd el día de hoy? No, carnal. El día de hoy, 5 de julio, pero de 1965 se formaba la banda, ¿no? Entonces ya tienen un rato, pues, un ratillo, ¿no? Desde el 65 siendo Pink Floyd, entonces... Un ratito nomás, ¿verdad? Chido por todos nosotros, ¿no? Que decidieron, juntarse, ¿no? Y empezar a crear, que es muy chistoso porque anteriormente tuvieron varios nombres como agrupación antes de llamarse Pink Floyd. Incluso otras variantes del nombre, uno se llamaba The Sound of Pink Floyd, o sea, como el sonido de Pink Floyd, y el otro se llamaba The Pink Floyd, o sea, él o los Pink Floyd. Y ya después solo lo dejaron como Pink Floyd. Y solo dejaron ese nombre cuando ya salió el primer disco en el 67. Curioso, curioso, ¿no? Y por eso estamos poniendo Pink Floyd el día de hoy. Y por eso estamos regalando este libro el día de hoy, que se llama Aproximación a la Música, ¿sí? De Manuel Valls Gorina, ¿sí? Que la neta, yo creo que es interesante leer historia, ¿no? De las cuestiones de la música y todo. Y yo creo que sí hay un libro para todos, ¿sabes? En alguna ocasión yo tenía la duda de cómo, o sea, así literal, solo porque vi un comercial en alguna pantalla, tenía la duda de cómo se llaman los movimientos del ballet, pues, ¿no? O sea, como esa gracia de tener un nombre, ¿no? Ajá, y cuando trajeron la colección de ese mueblecito que está ahí, de esa colección de libros del fondo, había uno que se llama... La danza y el ballet, o algo así se llama el libro. Ahí lo tengo. Y justo en medio se desenvuelve como un tríptico. Aparece dibujada una chica haciendo los movimientos. Y abajo viene específicamente cómo se llama cada uno de ellos, ¿no? Y esto como de, wow, sí apareció el nombre, ¿no? Afortunadamente. Y ahí está, ¿no? Entonces, no me los he aprendido como tal, pero sé que ahí están y sé que los puedo estudiar, ¿no? Entonces, sí. Creo que sí hay un libro para todo, entonces el día de hoy vamos a regalar esto que se llama Aproximación a la Música. Y para ganar ese libro de esta semana, como todas las semanas... ¿Y a qué se atravesó? Mande un saludo, morrito. Un saludo. Bueno, para ganar ese libro del día de hoy, o de esta semana, la pregunta es muy sencilla, pero es muy, muy sencilla. Así, fíjate, el día de hoy... Vamos a poner, o pusimos ya, 4 canciones de Pink Floyd, ¿no? Pero, la pregunta es, dinos cuáles son tus 3 discos favoritos de Pink Floyd, ¿no? Sí, o sea, puedes mandar la lista de todos, no hay pedo, ¿no? Pero esa es la pregunta del día de hoy, es muy sencilla, dinos cuáles son tus 3 discos favoritos de Pink Floyd, y ya, con eso te estarás ganando el libro de regalo del día de hoy. Lo puedes comentar ahí en el video, lo puedes mandar a la página en Facebook de A Sangre Viva, la página en Instagram de A Sangre Viva, también pones ahí todo pegado en el buscador A Sangre Viva y aparece la página, ya nos puedes mandar un mensaje también. Y ya, así, sencillo, ¿no? Entonces, se ganan el libro y ya saben, la mecánica es, nos ponemos en contacto con la persona, le decimos dónde y cuándo le hacemos entrega el libro, o si quieren o pueden venir aquí a la librería, igual se toman un café y todo, ¿no? Entonces... Así de sencillo, ¿no? Ni pregunto en el tiempo, porque sé que ya estamos sobre el tiempo, ¿va? Pues nada, nada más el último anuncio parroquial. Seguimos con las lecturas en voz alta en el Parque Refugio a las 7 de la tarde. Es ahí en la zona de las canchas. Repito, no es un curso, no es un taller, no es una clase. Esto para que no exista ni la obligación de participar siquiera, pues, ¿no? O sea, si, por ejemplo, ¿no? Alguien escucha este anuncio o ve el letrerito que a veces pongo ahí súper chistoso, bien hecho a mano, de las redes. Ajá, es que está conciso, ¿no? O sea, yo no necesito que tenga más que bolitas y palitos para decir específicamente dónde es. Sobre todo porque es un croquis, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, sabes de alguien... aunque tú no puedas asistir, que le pueda interesar, digo que le puede interesar, no que pueda asistir, porque luego también puede suceder. ¿Qué estás haciendo? Que luego también puede suceder que se le comenta a alguien más, y a lo mejor esa persona tampoco puede, pero le interesa y le puede comentar a otra, ¿no? Entonces, la invitación ahí está, lecturas en voz alta en el Parque del Refugio, yo llevo algo para leer, ¿no? Si ustedes también quieren compartir algo, se vale. Si solamente quieren escuchar, se vale, ¿no? Digo, el parque es libre y ahí la idea es simplemente convivir y compartir la lectura. Digo, la neta, no por nada, ese es el programa 131, de un sujeto regalando libros y leyendo en voz alta, pues, ¿no? Porque, pues, creo que está chido. Entonces, por cierto, estamos en el 131 y se tiene pensado que para el 150 alcanzar a juntar los 150 libros de regalo. Y aún no tengo bien planeado qué, pero va a haber comida, ¿no? Como en el programa número 100, que hubo quesadillas con chorizo y guacamole. Así, el programa empezó así, yo comiéndome una quesadilla con chorizo y guacamole. Sí, entonces las esperaremos también, veremos qué más sucede. Pero bueno, pues muchas gracias, buenas noches, los dejaremos con una última canción de Pink Floyd, porque pues obviamente esto se llama Comfortably Numb. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí por RadioCartón.com. Ya saben, estamos aquí en Prisciliano Sánchez 615. Si quieren venir y pedir un montón de cafés y un montón de molletes y un montón de galletas y así, pues se vale, ¿no? Se vale. A ver quién se las da. No, sí hay. Y también un montón de libros. Gracias, buenas noches y hasta la próxima. Is there anyone home?